sobre la misión del maestro. Para lo cual, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el ataque que hoy se le prodiga a esta nobilísima misión. El ataque tiene múltiple procedencia ideológica. Tenemos aquí a la vista, por ejemplo, algunos textos representativos de distintas corrientes pedagógicas actuales. El tratado de von Kube, por ejemplo, Pedagogía Cibernética, la Pedagogía No Directiva, así llamada, de Rogers, la Pedagogía Cognitiva, de Gonzalo Vázquez Gómez, la Pedagogía Crítica, de McLaren, la Pedagogía Directiva, de Whitrock, o tal vez la más famosa de todas, la Pedagogía Constructivista, de Piaget. Y en todos estos ejemplos, que son solo eso, algunos ejemplos, existe un común denominador. El maestro es considerado como un estorbo, casi como una anomalía o como una patología. De manera tal que se busca prescindir de él o minimizar su presencia o subestimarla o desnaturalizarla. Lo más frecuente es esto último, la desnaturalización de la presencia del maestro. Se desnaturaliza esta presencia cada vez que el maestro es concebido como un informante, como un suscitador de estímulos, como un regulador, como un árbitro, como un mediador, o como un cooperador de los instrumentos y de las herramientas de la más compleja tecnología. En cualquiera de estos casos, en cualquiera de estos ejemplos que hemos puesto, el maestro termina siendo desjerarquizado. Y esta desjerarquización es un fenómeno dolorosamente típico del mundo moderno que vivimos. La modernidad, contrariamente a la tradición, que se levanta y se cincela y se edifica en el amor por las jerarquías, la modernidad siente desdén, siente horror por todo lo que sea jerárquico. Cuando Juan Ramón Jiménez dice en uno de sus versos, lo querían matar los iguales porque era distinto, alude precisamente a ese igualitarismo moderno que busca la destrucción de todo lo que sea rango ontológico superior, de todo lo que lleve el signo de la preeminencia, el sello de la prevalencia, de todo aquello que resulte egregio, de todo aquello distintivamente magnánimo. Esta es una enfermedad del mundo moderno, el igualitarismo, la desjerarquización. Y esta es la razón última por la cual la presencia tutelar del maestro hoy resulta tan cuestionada y tan borrosamente diluida. Segunda reflexión. La educación es imposible sin el concepto del maestro, y por supuesto sin su presencia real, pero sin su concepción y sin su presencia, entendida ambas cosas como esa preeminencia o esa prevalencia antes aludida. Y esta elemental conclusión a la que estamos llegando surge claramente con solo echar una mirada al panorama en su conjunto de la historia de la educación. En Oriente, por ejemplo, a Confucio lo llamaban así precisamente porque la palabra significa rey de los maestros. Superior venerado, y es otro ejemplo, es el nombre con que llamaban a los maestros en el antiguo código de Manú. Maestros, con todo respeto, llamaban los antiguos griegos a los filósofos, pero también a quienes eran sus cónsules, y hasta en la antigua romanidad y en el antiguo pueblo de Israel, el nombre de maestro se reservaba para toda aquella persona que ejerciera una tutoría preeminente en el orden personal o en el orden colectivo. En la Edad Media el maestro era el docto, era el letrado, e incluso era el que otorgaba la licencia al licenciado, es decir, que el peso del maestro era superior, precisamente porque se conceptualizaba la figura del maestro como una figura tutelar. Hay un hermoso tratadito de Luis Vives que se llama Tratado de la Enseñanza, en el cual dice Vives, a propósito de lo que estamos hablando: háganse profesores o maestros solo a quienes sean capaces por su ciencia, criterio y costumbres de enseñar a los demás y de merecer a la vez la estimación pública. En este texto de Vives hay un énfasis, solo a, dos puntos, y luego especifica, aquellos que puedan merecer una estimación pública especialísima o particular. En realidad, solo en la modernidad, tal vez si se me pide una precisión cronológica, diría que solo a partir de la irrupción, del estallido de Rousseau en la pedagogía, solo desde entonces el maestro es menoscabado y la palabra preeminencia molesta, preocupa, estorba, porque siempre se consideró que el maestro debía ser una preeminencia como un tópico absolutamente natural que nadie podía osar cuestionar o simplemente negarlo. Pero alguien podría pensar, ¿cuál es la razón última de este desprecio, de esta voluntad despectiva respecto del maestro? Algo ya hemos dicho, el mundo moderno odia lo jerárquico, pero también hay otra razón. Es que el desconocimiento de la autoridad del maestro es consecuencia de la confusión que hay entre autoridad y coacción. Se pretende hacernos creer que toda autoridad es sinónimo de autoritarismo coactivo, compulsivo, coercitivo, y que por lo tanto hay que oponer dialécticamente la libertad con la autoridad. Pero esto es redondamente falso, porque precisamente la verdadera autoridad, por ser tal, empieza por ser un servicio. Estoy entre vosotros como el que sirve, dice nuestro Señor. No crean que he venido a ser servido, sino a servir. Y si toda autoridad verdadera es un servicio, nunca puede ser un atropello a la libertad del prójimo. Por el contrario, es un auxilio invalorable e insustituible a la libertad del prójimo. Pero además, bien enseña Santo Tomás, la libertad y la autoridad coinciden en el orden. Solo podemos ser libres si vivimos ordenadamente. Y solo podemos vivir ordenadamente si hay una autoridad que controla la existencia del orden y que asegura la existencia del orden. Estamos hablando del orden ontológico, no del ordenancismo puramente corpóreo o físico. Entonces, si la libertad es preferencia reflexiva de lo mejor, pero para el descubrimiento de lo mejor el hombre necesita del orden, y si para asegurar la pervivencia del orden necesita de la autoridad, luego, repetimos nuestra conclusión, la libertad y la autoridad coinciden en el orden. Por eso es absolutamente falso este planteo que imagina o supone una confrontación dialéctica tal que la única forma que tendríamos nosotros de asegurarnos la libertad y la libertad del prójimo sería desechando la presencia de toda autoridad. El ejercicio de la autoridad es necesario, y en este caso, de la particular autoridad del maestro. Y este ejercicio de la autoridad da lugar a un doble fenómeno. Por un lado, la penetración en la intimidad del discípulo, pero por otro lado y por lo mismo, el respeto por esa intimidad. Es decir, que hay un doble juego en el ejercicio y en el cultivo de la autoridad. El dominio y la caridad y el dominio. El maestro sano, el maestro normal, no ejerce un señorío sobre el discípulo para coaccionarlo, presionarlo o despojarlo de su libertad, sino que es un señorío caritativo, un señorío amoroso, misericordioso, hasta dejarlo precisamente al discípulo en condiciones tales que el día de mañana pueda convertirse él mismo en maestro y continuar con esta hermosa cadena que es la cadena de la docencia. La autoridad del maestro entonces es un servicio, pero un servicio inmediatamente particular. Y se inspira, si el maestro es cristiano, en el mismísimo servicio de Jesucristo. Adviertan ustedes que el magisterio de Cristo se dirige a toda la humanidad, pero él mismo, al identificarse como buen pastor, dice que llama a cada oveja por su nombre. Es decir, que el magisterio salvífico de Cristo, que es nuestro modelo de autoridad docente, viene particularmente a cada uno de nosotros, porque la gracia, como bien se sabe, no destruye la personalidad de nadie, sino que por el contrario la eleva. Pero cuando dice nuestro Señor, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y Él las conoce a todas. Cuando esto queda dicho y tan bellamente dicho en el Evangelio, nos tiene que suscitar a nosotros una reflexión muy importante. No solamente la autoridad no es un atropello, no solamente la autoridad no violenta la libertad, sino que la autoridad docente, a imitación de la autoridad de Cristo, es la única que nos permite asegurar en nuestros discípulos ese pastoreo, es decir, ese considerarlos ovejas que tienen un nombre y moradores de una morada común, pero moradores con nombre propio, con rostro propio y con una personalidad propia. A esto es a lo que llamamos amor docente, y que, dado el estado penoso en que nos encontramos hoy en materia lingüística, estado tan penoso en el cual las palabras significan cualquier cosa y la guerra semántica ha destruido el significado de las palabras, si no fuera por esta guerra semántica, nosotros podríamos decir sencillamente que la autoridad del maestro se cimenta en el amor y todos nos entenderían. Pero hemos tenido que dar previamente este rodeo para que se entienda exactamente qué decimos cuando decimos que la autoridad del maestro es una autoridad amorosa. Es un amor fundado en una gran esperanza, en lo que puede y debe llegar a ser el educando. De parte del maestro, es un amor que empieza siendo amor misericordioso y termina siendo un amor de complacencia. Se complace en el bien que ha conquistado y que ha realizado. Es decir, que el amor docente no es pura sensibilidad, sino que es un compromiso reflexivo. Es un amor en Dios y por Dios, si estamos hablando de un maestro cristiano. Porque entonces, para un maestro cristiano, los hombres con los cuales él tiene que trabajar, los hombres sobre los cuales tiene que ejercer ese pastoreo o ese señorío, esos hombres son considerados por el maestro cristiano desde el bautismo como sujetos en los cuales vive la Santísima Trinidad, y por lo tanto merecen un respeto y una dignificación especialísimas. El maestro, una palabra, tiene hacia sus discípulos un amor que es paternal, y es otra de las palabras que deberíamos explicar. Porque así como hay un horror por lo jerárquico, un horror por la autoridad, hay un horror por la paternidad en el mundo moderno. Es un mundo en el que se prefiere la orfandad a la paternidad. Porque se ha llegado a la locura de considerar que toda paternidad también es una forma de coacción. Luis Vives, al que mencionaba hace un rato, en el mismo Tratado de la Enseñanza dice así: sentirá el maestro afecto paterno hacia sus discípulos si estos han de ocupar el puesto de hijos suyos. Estas cosas se sabían por sentido común y se practicaban por sentido común. Pero hoy, con la pérdida del sentido común y con la guerra semántica, tenemos que recuperar los viejos, tradicionales y nobilísimos significados que nos han arrebatado y frente a los cuales, además, quieren que pidamos perdón. Pues no, lo que tenemos que hacer nosotros es justamente rescatar estas verdades que, de tan olvidadas, cuando las proferimos, parecen novedades. Pasamos a una tercera reflexión. Santo Tomás tiene un tratado que se llama De Veritate, y dentro de este tratado una cuestión, la cuestión 11, dedicada al maestro. Es un trabajo muy conocido, en buena hora ha circulado con bastante profusión, y sé que la universidad lo ha editado. Pero brevemente quisiera recordar algunos aspectos de este tratado de Santo Tomás sobre el maestro, precisamente para que se advierta que el maestro no es ese destrabador de estímulos, o ese informante, o ese excitador de conflictos que nos presentan las distintas vertientes pedagógicas modernas. Ya Santo Tomás, previendo estos errores, dice en este tratado precioso que nunca el maestro puede ser considerado causa per accidens, nunca puede ser considerado una causa puramente accidental, fenomenológica, azarosa, eventual. No. El maestro es un motor esencial que hace pasar de la potencia al acto lo que habita en la inteligencia de los discípulos. Por eso, en el fondo, toda pedagogía podría ser considerada como una ontofanía, es decir, como una manifestación del ser. De este modo, el maestro se convierte en un genitor, un padre, tal como decíamos recién, en sentido análogo, puesto que es el padre, de algún modo, de la inteligencia de sus propios discípulos. Es padre y ejerce una paternidad continuada, aun cuando ya no está presente en forma física delante de sus discípulos. Por eso Dante pudo llamar a Virgilio su maestro. Virgilio había muerto hacía ya unos cuantos siglos. Pero la paternidad, frente a la cual él se sentía orgullosamente un hijo, la paternidad perduraba. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios: yo os engendré según el Evangelio. Y tal vez esta sea la prueba escriturística que necesitamos para recordar que toda docencia es un acto de paternidad, puesto que el mismo apóstol San Pablo se vale de esta imagen. Santo Tomás sigue avanzando en este tratado y nos dice que el maestro que comunica a su discípulo una ciencia establece con él una relación en la cual las almas se comunican más allá de los medios sensibles, más allá de las llamadas hoy habilidades o destrezas, porque, y a esto quiero llegar, el maestro lo que hace es agregar, sumar o entregar una luz propia a las luces propias que tiene su discípulo. Pero este otorgamiento de la luz propia del maestro sobre la luz propia del discípulo, esta donación, se hace según una influencia tan vital tan personalísima, tan irreemplazable, que Santo Tomás la compara con el influjo de las jerarquías superiores de los ángeles sobre las jerarquías inferiores. Recuerdo que Eugenio d'Ors decía, poéticamente, vivir es engendrar un ángel para que pueda alumbrarnos en la eternidad. Parafraseando a Eugenio d'Ors y de la mano de Santo Tomás, bien podríamos decir nosotros, enseñar es engendrar un ángel para que pueda alumbrarnos en la eternidad. Pero si el maestro es esto que Santo Tomás también nos dice, un motor esencial, un genitor, un padre, y un padre amoroso, entonces lo que necesita en primer lugar el maestro no es tener un repertorio de destrezas, de habilidades, de instrumentos, de tecnologías. Lo que necesita en primer lugar el maestro es tomar conciencia clara de que sin una formación teológico-filosófica no podrá cumplir con su misión. Enseñar es lo propio del sabio. Y el único modo que tenemos nosotros de procurar la sabiduría es escuchando aquello que nos dice San Bernardo. Sabio es aquel a quien todas las cosas saben, saborean, como verdaderamente son. Sin una seria y sólida y continuada formación filosófico-teológica, no podremos aspirar a la posesión mínima de la sabiduría, y sin esta posesión mínima de la sabiduría, no podremos aspirar al ejercicio pleno de la actividad docente. No puede el maestro ignorar el fin último de la educación, que coincide con el fin último del hombre. Y por lo tanto, si enseñar, recuerda Santo Tomás, es causar la ciencia en otro, solo puede hacer esto el artífice, aquel que conoce por las causas. Con lo cual, agregamos una nueva categorización del maestro. Ese maestro que es autoridad amorosa, ese maestro que es motor esencial, ese maestro que es causa que permite pasar de la potencia al acto, ese maestro ahora nos es presentado como un artífice. El artífice es todo lo contrario del experto, y paradójicamente la pedagogía moderna solo procura que el maestro, en el mejor de los casos, sea un experto. Porque la diferencia entre el artífice y el experto es que el artífice conoce por las causas. Y solo quien conoce por las causas es verdaderamente un hombre de ciencia. Pero este conocimiento por las causas lo conduce al maestro, bien lo dirá Santo Tomás, a un conocimiento infinitamente más hondo. El conocimiento de la causa encausada, el conocimiento de la causa ejemplar por antonomasia, que es Dios. Y es en ese momento cuando el maestro, si es un hombre de fe, toma la decisión irrevocable de hacer de su magisterio una única cátedra posible, la cátedra de la cruz. Toda verdadera pedagogía cristiana es pedagogía del verbo, es pedagogía de la cruz. Ahora bien, si se necesitan estas condiciones para ser un maestro, constituirse en motor esencial, constituirse en genitor o en padre, constituirse en artífice, en iluminador, al modo de las iluminaciones angélicas, en causalidad ejemplar, si se necesitan todos estos atributos, ¿cuánto más se puede entender ahora la condición de imprescindible, de exigentemente imprescindible, que tiene el maestro? Y un verdadero maestro, entonces, tiene que llegar por sí solo a esta conclusión. Y agregar además esto otro: si se necesita del magisterio de los hombres, ¿cuánto más se necesitará del magisterio divino? Por eso que la misión más elevada del maestro es poner al alma del alumno en proximidad con el magisterio divino, con el maestro encarnado que es Jesucristo. Bien hacéis en llamarme maestro, pues en verdad no soy, podemos leer en el Evangelio de San Juan. Toda educación termina siendo, a la postre, imitación de Cristo. Seguimiento, escoltamiento, emulación de Cristo. Pero no una imitación que se limite al ámbito de lo puramente sensible, sino una imitación, una emulación, un escoltamiento que se convierta en nosotros en un sensus Christi, en un sentido de Cristo, en un querer vivir en plenitud de imitación. Diría entonces, para sintetizar esta reflexión de Santo Tomás, tomada de su opúsculo sobre el Maestro, diría entonces que la misión propia del Maestro es lograr que sobre el hierro de las almas que le han sido confiadas pueda penetrar ese fuego incandescente del amor divino. Si lo logra, el Maestro podrá exclamar con San Juan de la Cruz: oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. El padre García Vieira, analizando precisamente este hermosísimo texto de San Juan de la Cruz, y lo más importante, analizándolo en uno de sus tratados sobre pedagogía, no sobre teología, dice que ese más profundo centro, el único que debe tener en cuenta el verdadero educador, no puede ser otro más que Dios, y que por lo tanto existe una ley de la gravitación en los espíritus, una ley de la que no puede prescindir el Maestro, que es la ley del amor, el ordo amoris. Una vez más la jerarquía, por vía del amor humano, conducir hasta el amor divino. El Santo Tomás que nos enseña estas cosas, que estamos tratando imperfectamente de glosar, se constituyó él mismo en un modelo de ese magisterio que exaltaba. Él mismo le dijo a nuestro Señor: yo no quiero otra cosa más que vos mismo. Él mismo, en los umbrales de la muerte, recitó una oración que todavía podemos leer emocionado: te recibo a ti, preso de la redención de mi alma, te recibo a ti, viático de mi peregrinación, por cuyo amor he estudiado, velado y trabajado, te he predicado y te he enseñado, pero nunca he dicho nada contra ti. Pasamos a otra reflexión. Recién decíamos, un poquito al pasar, que el Maestro es una personalidad generadora, engendradora. Todo educador es un transmisor, pero no como lo entiende la moderna tecnología, sino que es un contemplador que comunica lo contemplado, según la vieja fórmula, contemplar y comunicar a otros lo contemplado. No se puede transmitir a los demás lo que no se posee. No se puede transmitir a los demás lo que no se sabe. Por eso, aunque hoy resulte una obviedad, o tal vez no tanta, habrá que seguir insistiendo en que el Maestro tiene que poseer la ciencia en estado actual y vivo. Si el Maestro no posee la ciencia, no puede enseñar. La mayor falacia consiste en creer que se puede enseñar sin saber. La transmisión se funda en la posesión, y solo podrá comunicar sabiduría aquel que previamente ha procurado alcanzar la sabiduría. En la Ética Nicómaca, Aristóteles, en el libro VI, sintetiza diciendo: poder enseñar es un signo de saber. Claro, porque el que tiene la ciencia en acto es el único que puede enseñar. Entonces, la personalidad del Maestro es una personalidad generadora. Se puede ser sabio, pero solo es Maestro el que genera la sabiduría en sus discípulos. Se puede ser virtuoso, Pero solo será maestro de virtud el que genera la virtud en sus discípulos. Se puede ser profundamente religioso, pero solo será un maestro aquel que comunica, que infunde, que transmite la religiosidad a sus discípulos. En definitiva, la función del maestro se va perfilando como la misión de aquel hombre eminente, recuerden que lo decíamos al principio, que quiere encarnar un ideal, pero a la vez comunicar el ideal encarnado. Por eso Platón analogaba al maestro con el escultor, y lo llama escultor de almas, y por eso que en todo educador, de acuerdo con esta concepción platónica, hay algo de artista. Hay hombres a quienes Dios ha concedido aquello que se llama gracia gratis data, un cierto don natural, un don gratuito, una vocación congénita que brota y se derrama pródigamente. Esto es cierto. Pero también es cierto que a esa gracia dada gratuitamente hay que agregarle el esfuerzo personal, el hábito de enseñar, o ese don didáctico de que hablaba San Juan Bosco. La dirección del educador determina la reacción del educando. La autenticidad del educador determina la sinceridad del educando. Si uno procede con autenticidad y conciencia genuina, el otro responde sin afectación. Entonces la acción educativa de la que hoy tanto se habla no será otra cosa más que un encuentro amoroso entre el maestro y el discípulo. Santo Tomás, comentando la ética nicomaquea, en el libro tercero, dice esto: conviene que el niño viva conforme a los preceptos de su maestro. ¿Tanto cuesta entender esto? ¿Tanto cuesta admitir esto? Tamaña y enorme sencillez es despreciada hoy abiertamente de un modo grosero. Y entonces se destruye la naturaleza del acto educativo. Y en su lugar, lo que sustituye al acto educativo es una parodia muchas veces siniestra. Sigamos con nuestras reflexiones. Este error gravísimo de querer anular al maestro para liberar al alumno desconoce otro principio de orden natural sobre el cual también se expresó Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás llama al maestro principio externo, coadyuvante e imprescindible. Externo, coadyuvante e imprescindible. Quiere decir que la ciencia del discípulo procederá del saber actual del maestro. Por lo tanto, el discípulo está respecto del maestro en la misma proporción que lo semejante con lo semejado. Y entonces agrega Santo Tomás, pero ya no de magistro, sino en la suma, en la secunde, dice, el conocimiento del discente es una semejanza del saber del docente. También esto es muy importante que hoy se ha olvidado. Porque esta semejanza de la que estamos hablando es una semejanza viva y actuante, y no una copia inerte. El discípulo no es un clon del maestro, ni mucho menos un clon automatizado del maestro. Y si el maestro es verdaderamente tal, debe evitar por todos los medios la clonación. Reconocerán a un maestro genuino, de uno inauténtico, precisamente en esto. El maestro verdadero no busca la clonación, pero sí suscita la imitación y la emulación. No al modo de una copia, servil, sino al modo de una mímesis metafísica. Y esto, que también supo ser de sentido común, hoy parece una novedad aterradora. Le corresponde al maestro la enseñanza de las buenas ideas, pero también la comunicación de los buenos ejemplos, Porque si el ejemplo del maestro es educativo, y solo si el ejemplo del maestro es educativo, la respuesta del alumno será la imitación. Cuidado, y muchísimo cuidado, con aquellos maestros falsos que comunican fábulas doctas, como dice el apóstol San Pedro, y que también pueden engendrar una imitación. Pero será una imitación en lo peor, una imitación abajada, caricaturizada, paródica, una imitación simiesca. La imitación que los maestros buscan no es la del mono, sino la del Señor que quiere ser modelo de aquel que lo ha conducido al señorío. La importancia del ejemplo obliga al maestro a ser causa ejemplar, es decir, a vivir sometido él a normas superiores. Y es aquí cuando recobra sentido aquello que enseñaba Leonardo da Vinci cuando hablaba del obstinado rigor. No se puede educar religiosamente si primero no se es religioso. No se puede educar patrióticamente si primero no se es patriota. En esta adhesión que estamos buscando nosotros de los alumnos, de los discípulos, en esta adhesión, lo primero que se exige al que la busca es la ejemplaridad encarnada. Y algo que se ha olvidado, esta ejemplaridad que el docente encarna es fuente de alegría, es fuente de gozo. También en esto reconocerán al maestro genuino del maestro inauténtico. El maestro genuino provoca un gozo en los discípulos. Los discípulos lo quieren ver, quieren estar con él. Más allá de las horas de la clase, e independientemente de las horas de clase, solo porque la presencia fulgurante del maestro es el anuncio de un gozo, de una felicidad. Esto lo ha dicho San Agustín en su obra De Catechizandi Rudibus. Dice San Agustín: en verdad, se nos oye con más gusto en aquello en que nosotros mismos gozamos. Y el hilo de nuestro discurso sale más fácil y es más gustoso siempre, siempre que arranca de nuestro propio gozo. Lo contrario de un buen maestro es un maestro aburrido. O lo contrario de un buen católico es un católico triste. Porque la santidad que uno procura alcanzar provoca alegría. Esa alegría recóndita de la que habla Chesterton, no la algarabía carnavalesca, la alegría interior del hombre que sabe que la felicidad está en la virtud. Pasamos a otra reflexión. Hay un texto de Platón en el Laques, uno de sus diálogos, donde Platón se admira de la coherencia de los verdaderos maestros. Cuando oigo a un hombre hablar doctamente de la virtud o de la ciencia, y se trata de un verdadero hombre digno de los juicios que expresa, se me alegra el alma, y es para mí un goce inefable. Es un gozo ver cómo se hallan en perfecto acuerdo sus actos y sus palabras. Me parece que semejante hombre es el único músico que consigna la perfecta armonía, no con una lira, sino con el tono de su propia vida. Es precioso este texto platónico, porque no solamente hace el elogio de la coherencia, sino que propone esa coherencia entre el vivir y el obrar y el pensar y el sentir, la inteligencia, la voluntad, los afectos, una coherencia tan plena que con solo verla encarnada en alguien ya nos alegra la vida. Y Santo Tomás se ha preguntado qué clase de vida tiene que llevar un maestro para poder convertirse en este modelo de coherencia que tanto entusiasmó a un pagano como Platón. ¿Acaso una vida activa, cuya nota esencial, como se sabe, es estar vertido hacia afuera, a destra, gastándose en obras exteriores? No propiamente, dirá Santo Tomás. ¿Acaso una vida puramente contemplativa, vertida exclusivamente hacia adentro, excluyentemente hacia adentro? No necesariamente, dirá Santo Tomás, sino una vida mixta, en la cual las obras exteriores se deriven de una sobreabundancia espiritual. Lo plantea Santo Tomás también en la Suma Teológica. Esa vida mixta que aúna armónicamente la contemplación con la acción. El maestro no puede cumplir su misión sin enfrentarse con la ciencia, sin ser un hombre de estudio, sin ser un hombre reflexivo, contemplativo. Pero el maestro tampoco puede cumplir con su misión si no se vuelca hacia los otros y si no se entrega a los otros. Por eso la vida mixta, contemplativa y activa. Y ha sido a propósito de esta vida mixta que se le pide al maestro que Gilson, en su obra El amor a la sabiduría, ha recordado que enseñar, en definitiva, procede de un verbo latino, insignare, que significa señalar, mostrar. Y nadie puede señalar, nadie puede mostrar, si primero no ha visto. Enseñar es mostrar la verdad de las cosas. Pero para poder mostrar la verdad de las cosas, primero hay que verlas y gozar viéndolas. Y estar seguro del gozo que esa plenitud de la visión me anima, me conforma, me entrega, y que entonces yo transmito. La función del auténtico maestro no se limita a enseñar una ciencia determinada, sino que debe ser proporcionar a los discípulos el auxilio necesario para que estos vivan una vida plenamente humana. Es ese vivir mejor del que habla Aristóteles. Quien se sienta impregnado de la propia estimación preferirá vivir brevemente, dice Aristóteles, en el más alto gozo espiritual que una larga existencia en indolente reposo. Preferirá vivir un solo año por un fin noble que una larga vida para nada. Preferirá cumplir una sola acción grande y magnífica a una serie de pequeñeces insignificantes. Vean pues, mis queridos amigos, cuántas cosas significan ser maestro y cuántas cosas graves significan que no se quiera tener maestros, que se los desprecie, que se los deseche, que se los ultraje, que se los adultere, que se lo desontologice, que se lo desnaturalice, que se lo pervierta, que se lo reemplace por las máquinas. Bien dice el padre Alfredo Sáenz que nuestra tarea consiste en evangelizar desde la cátedra. Tarea hoy de las más difíciles, para la cual debemos reaccionar muchas veces como reaccionó aquella madre superiora del Carmelo, que retrató bellamente Bernanos en el diálogo de las Carmelitas. En pleno estallido satánico de la Revolución Francesa, imperturbable y serena, aquella madre carmelitana dijo: el mundo no ha traspasado nunca los muros del Carmelo. Si el mundo no traspasa nunca los muros del aula, que siga el mundo con sus festines. Nosotros, dentro del aula, tendremos que seguir testimoniando la verdad y rendirle cuentas a Dios de la verdad que testimoniamos. Una última reflexión, si se me permite. Nosotros no podemos educar si no tenemos en claro el concepto antropológico Un tema ciertamente que da para muchísimo más que esta reflexión al pasar que estoy haciendo. Pero si la traigo a colación, ya promediando esta pequeña exposición, es porque veo con temor y temblor que aún en ciertos ambientes supuestamente católicos prevalece una concepción antropológica sostenida en la consideración de la persona como conjunto de condiciones. Y no puede decirse propiamente que la persona sea una superposición de condiciones. Mucho menos puede y debe decirse que todas las condiciones que supuestamente tendría el hombre son equivalentes. Porque no es así. Aceptemos que se pueda hablar antropológicamente de dimensiones o condiciones, según el lenguaje utilizado. Aceptemos que se pueda hablar de dimensiones, en un sentido traslaticio o analógico. Pero no todas las dimensiones tienen la misma jerarquización. Y si yo no jerarquizo las dimensiones, y sobre todo si no las unifico en una unidad de sentido, también desvertebro al hombre que educo. Algunos católicos insisten en que todo está muy bien mientras se respete la dimensión religiosa de la persona humana. Pero no es así. Porque si la dimensión religiosa de la persona humana no está regida por la virtud de la religiosidad, que se deriva de la justicia, en nombre de esa dimensión religiosa de la persona humana, yo puedo caer en la idolatría, en la superstición, o simplemente pertenecer a cualquier secta. Por eso que hasta los mismos miembros de la New Age, por poner un ejemplo, reivindican la dimensión religiosa de la persona humana. Quiero decirles, en pocas palabras, que si bien tiene un cierto sesgo romántico el sostener que la educación personaliza y que hay que personalizar, hablando con un poco más de rigor filosófico, no es así. No es la educación la que personaliza, es la persona la que hace posible el acto educativo. Pero la persona no es manojo de dimensiones, ni siquiera de la supuesta dimensión religiosa. La persona es criatura, hecha imagen y semejanza del Creador. Yo diría entonces que es necesario salvaguardar a la criatura. Es necesario ser hospitalario con la criatura. Empezando por la infancia, para poder forjar después la juventud. Vivimos un tiempo filicida, un tiempo infanticida, una ciudad caínica en la cual se asesinan impunemente niños inocentes con el apoyo y la cobertura estatal, y a esto le llaman legalización del aborto. Ni siquiera sabemos los nombres de esas criaturas asesinadas. Sabemos sí lo que dice el salmista: tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno de mi madre, mi embrión tus ojos lo veían. Casi como un símbolo trágico de esta época infanticida y caínica que estamos viviendo, tenemos el ejemplo de este pequeño niño llamado Josué Heldrich, que con sus 10 añitos fue puesto preso en los Estados Unidos por intentar llevarle un vaso de agua a la pobre Terry Schiavo, que agonizaba, con la orden expresa de los practicantes de la eutanasia de negarle un vaso de agua. Este niño cuenta así su experiencia: fui arrestado en Viernes Santo por ingresar al hospicio. No darle a la señora Schiavo ni comida ni agua estuvo mal. La razón que tuve para entrar en su propiedad es que Jesús habría hecho lo mismo. Me puse triste que estuviera tan sedienta, y eso también no solo me entristeció a mí, no solo me puso triste a mí, eso entristeció a Jesús. Sabía que Terry moriría sin agua y yo estoy llamado por Jesús a defender a los indefensos. Así que entré en su propiedad para darle algo de tomar. Siento que eso no les haya gustado y que no me hayan permitido ayudar a salvar su vida. Un día, ustedes tendrán que decirle a Dios por qué. ¿Por qué no le dieron agua? No podré ayudarlos entonces como traté de ayudarla a ella. Ese día rezaré por ustedes. El tiempo entonces urge, es un tiempo que apremia. Es hora de volver a llamar a las cosas por su nombre. Es hora de volver a llamar a los educadores, como literariamente hizo Saint-Exupéry en Ciudadela. Y una vez reunidos los educadores, decirles: no estáis encargados de matar al hombre en los pequeños, ni de transformarlos en hormigas para la vida del hormiguero. Porque poco me importa que el hombre esté más o menos colmado. Lo que me importa es que sea más o menos hombre. No los colméis de fórmulas vacías, sino de imágenes cargadas de sentido. No los llenaréis de conocimientos muertos, sino que les forjaréis un estilo para que puedan asir. En primer lugar, tendréis en cuenta el amor, enseñaréis el respeto, lucharéis contra los lazos del hombre con los bienes materiales y fundaréis al hombre en el niño. Le enseñaréis la contemplación y la plegaria, porque sólo en ellas se dilata el alma. Castigaréis en primer término la mentira y la delación, porque solamente la fidelidad hace a los hombres fuertes. Enseñaréis el gusto de la perfección, porque toda obra es una marcha hacia Dios y no puede acabarse sino con la muerte. ¿Quién será el buen maestro que todos queremos ser? Buen maestro es aquel que en asignatura de fortaleza es discípulo de los héroes y en asignatura de piedad es discípulo de los santos. Y en asignatura de belleza, discípulo de los poetas. Y en asignatura de laboriosidad, discípulo de los artesanos. Y en asignatura de bondad, discípulo de sus padres. Y en asignatura de alegría, discípulo de sus discípulos. Si somos capaces de cumplir con estas olvidadas y traicionadas prescripciones, tal vez el día de mañana alguno de nuestros discípulos, cuando ya no estemos, pueda recordarnos de este modo. Las hojas, el reloj, un calendario, los lentes, la libreta más reciente, viejos libros y el alma en un silente soliloquio de amor hospitalario. El aula guarda, ya rezó el rosario, tema del día es alumbrar la mente de ese joven acaso indiferente por quien ayer pidió junto al sagrario. Cuesta septiembre, llegan los dolores, mezcla el día su afán con su salitre, mas la verdad es nueva por antigua. Lo imagina Jesús con los doctores, deja un ave María en el pupitre, habla y su voz parece que es antigua. Que nuestra voz es antigua en cada clase, y que cada clase empiece y termine en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Muchas gracias. De evaluación de maestros por la Secretaría de Educación Pública. pero una pequeña nota, por lo importante, siempre la prensa da pequeñas notas a lo importante. Ahí puso, ¿cuál es el problema educativo de México? Y dijo, en pocas palabras, algo que nos puede ayudar a todos, le han quitado la autoridad a los maestros. Y él dice para la SEP, y dice, al maestro lo tienen ocupado con juntas de la SEP, con juntas del sindicato, con juntas que no sirven para nada. Y al maestro le quitan la autoridad en su clase. Y sí, mi querido doctor, sí, como usted dice, lo que hemos intentado decir, sí. Yo creo que el maestro tiene que volver por los fueros de su autoridad y reclamarla, reclamarla con hechos. No hay derecho a quitarle la autoridad al maestro. No se le hace ningún bien a los discípulos. Es demagogia pura. Y en otros casos, doctor, considerar al discípulo cliente, al cliente lo que pida. Sí, algo de eso dijimos el domingo con ocasión de un programita televisivo al que me lanzaron de un paracaídas. Y justamente si lo propio de la vida escolar es el ocio, lo contrario es el negocio. Si yo hago del sistema educativo un negocio, estoy destruyendo su naturaleza. Entonces reemplazo la noción de discípulo por la de cliente. Y desde que el mundo es mundo, el cliente siempre tiene razón. Ahora, esta manía moderna de someter la autoridad del maestro a la criba mediatizadora de las encuestas juveniles es pura demagogia y es un muchachismo que solo conduce al clientelismo. Porque yo he visto algunas encuestas, no digo aquí porque no las he visto, ni sé si hay, pero he visto algunas encuestas que se les entregan a los alumnos universitarios, divididas en unos 20 rubros, aproximadamente, sobre los cuales tienen que pedirse los alumnos. Y esos 20 rubros abarcan todo el humano divino, desde cómo se viste el profesor hasta si tiene dominio de los conocimientos que imparte. Pero si los jóvenes estuvieran en condiciones de evaluar eso, ya no serían discentes, serían docentes. Entonces, es el mundo del revés, es la locura absoluta, es un planteo redondamente descabellado. ¿Cómo le van a pedir al discente que se pida sobre lo propio inherente del docente? Y si verdaderamente pudiera expedirse, si supusiéramos que no se le pide eso por demagogia, sino porque se tiene plena confianza en su capacidad, pues entonces, colóquenlo en el presidium, colóquenlo en el estrado, y que dé clases a él. Yo no logro entender qué bien significa para un alma esta demagogia, este despliegue de facilismo y de muchachismo. Y además, esto es un típico argumento sofístico, que ya preveía Aristóteles en el Tratado de la Argumentación Sofística, cuando Aristóteles dice: todo razonamiento que parta de una falsa disyuntiva es falso. Y acá hay una falsa disyuntiva. Si el maestro no es permisivista con los alumnos, es autoritarista. Es una falsa disyuntiva. Si los muchachos no hacen las encuestas, el maestro es un déspota. Pero como en el medio no hay nada, sí, en el medio está la virtud. Y la virtud es lo que no se quiere. Se quiere o el vicio autoritarista, que muchas veces existe, yo no lo justifico. Si nadie está pregonando el despotismo del docente, entiéndase, por favor. Nadie está fomentando el despotismo del docente. Y es abominable que un docente sea despótico y tiránico. Eso también hay que decirlo porque es un acto de justicia. Pero ni la tiranía del docente, ni la tiranía del alumnado. Porque en un caso es la tiranía de uno y en el otro la tiranía de muchos, pero la naturaleza es la misma, es el abuso del poder. de lo que se quejan sobre todo en educación pública es que sus programas educativos los hacen burócratas y no maestros. Burócratas que les tiemblan las piernas y los ponen frente a un grupo a la clase. Así están las cosas. Y desde luego es el horror a la jerarquía, el horror a la autoridad auténtica, el hacer esclavos a nuestros alumnos, en ese caso de la educación pública, de todas las falsedades y las tonterías que están de moda. Ahora es cierto también lo que usted dice, ¿no? Hasta tal punto se ha tergiversado todo que la mayoría de los egresados carece del más mínimo arte de estar frente al prójimo impartiendo un conocimiento. Y entonces terminan siendo eso, burócratas, funcionales al sistema. Antiguamente la exigencia al respecto era mayor. El profesor, antes de egresar, tenía que pasar ciertas pruebas elementales, si se quiere, de dicción, de urbanidad, de presencia, de estado de ánimo. Realmente, hoy vemos al frente de muchas, no aulas, sino universidades o cátedras, a determinados personajes que no están capacitados para hacerlo, no tienen idoneidad, ¿no? Y tampoco la humildad para procurarla. Por supuesto que todos estos dones se adquieren si uno los ejercita. Y si uno parte de la base con redonda sencillez de que no tiene todos los dones y va tratando de encontrarlos en el itinerario, en el camino. Pero es tan grande la impudicia que prevalece en nuestros días que cualquiera cae al frente de un grupo humano y posa de maestro frente a ellos. Bueno, así pasó con la sofística en Grecia. Y le fue bastante mal a los griegos. Pero no vemos a Sócrates. No, claro. Estamos listos. Aunque eso debe ser nuestro papel. Bueno, yo no lo quiero entretener, no sé, yo tengo todo el tiempo del mundo hasta el día 30, pero yo no quiero molestar a nadie. La exageración, el uso de ciertos medios, aunque no se necesite. Claro. Y a veces sí, el didactismo, sí, el didactismo. Porque no se necesita, a veces hasta el extraño. Sí, sí, tiene razón, sí. A mí a veces suelen preguntarme, cuando vengo a dar una conferencia, ¿qué necesito? Y yo me sorprendo, porque le da lo que necesito, casi nunca me lo pueden dar los que me asisten. Sabiduría, entendimiento, consejo. No, pero es cierto, a veces hay un abuso de los despliegues tecnológicos para legitimar la clase. Ninguna clase puede ser expositiva, porque es pecado mortal. Interviene Amnesty International para capturar al profesor expositivo. Entonces hay que inventar algún truco, algún show, algún despliegue, ¿no? Bailar, danzar, pasar el machismo fuera. Yo no sé qué hacer, yo sinceramente no. O sea, uno trae muchas carencias, pero realmente la carencia del material didáctico no suele ser la más importante. En fin. En ese sentido, doctor, el problema es, como decía usted al principio de su exposición, el problema es que en realidad la docencia consiste en la transmisión de ciencia, y eso se hace por medio de razonamiento. Por lo tanto, el único medio necesario es el razonamiento. Todos los demás son medios secundarios, y muchas veces no son ni siquiera medios, son estorbos en realidad. Claro. Mientras más sofisticado lo sea, peor. Recordaba ahorita que usted exponía a su tema, acabo de releer la exposición que hace Santo Tomás sobre las semanas de Boecio, y en la introducción plantea Boecio precisamente que la exposición que va a hacer no es apta para espíritus que son incapaces de soportar algo serio, que solo pueden aceptar aquello en lo cual hay broma. Y eso es un signo muy fuerte de incapacidad para recibir ciencia. Incluso para dar ciencia, si el profesor no es capaz de soportar algo serio o de dar una clase en serio, sino que tiene que contar un chascarrillo, pues definitivamente no está enseñando como docente, Y si el alumno no es capaz de soportar una clase en la que no haya chascarrillo, pues no está preparado para recibir ciencia. Bueno, la seriedad científica está bien que la pidamos y que la exijamos, pero también es una virtud la eutrapelia, que consiste en saberse divertir y en saber estar alegres. Digo porque una recta combinación de ambas cosas casi sería lo ideal. Lo que pasa es que la eutrapelia como virtud también tiene un exceso en el que se puede incurrir fácilmente, que Aristóteles llama bomología, que es la bufonería permanente. Pero cuidado que la eutrapelia también tiene un defecto, que es el del agroico, el aguafiesta, el hombre que es un aburrido y que es incapaz de estar alegre o chistoso o gracioso. Entonces, el docente no puede ser ni el agroico ni el bufón, pero sí el eutrapélico, el hombre de la alegría cristiana, el hombre del buen humor. Porque si nosotros no comunicamos las cosas también con un cierto sentido del humor, no verán en nosotros esa alegría o ese gozo al que aludíamos antes, y será un suplicio estar junto a nosotros. Lo que pasa es que el mundo moderno a veces hipertrofia el valor del chascarrillo, como bien decías recién, y entonces solo valora a una persona por la capacidad que tenga de contar bromas pesadas, ¿no? Allá en Argentina fue famoso el caso de un presidente, todos fueron malos, los presidentes nuestros, algunos fueron pésimos, pero fue famoso un presidente que le decían que era un aburrido. Y la verdad que el hombre, entre otras cosas, era aburrido, era aburridísimo, pero toda su campaña electoral estuvo montada en ese cliché. Él decía, yo no soy aburrido, es decir, les prometo que no voy a ser aburrido. Claro, era chistoso verlo a un hombre tan aburrido, prometer y jurar que no iba a ser aburrido. Y era tragicómico verlo en un tono monótono y aburrido, decir que él no era aburrido. Quiero decir con esto que el mundo moderno tiene tendencia a sobrevalorar la condición de showman de alguien. Los chicos, por ejemplo, los muchachos están acostumbrados al videoclip y solo aceptan lo que viene envasado como videoclip. Entonces, si uno no se comporta en la clase como personaje de videoclip, automáticamente se desprograman y ya no nos escuchan más. Que ese es otro problema que tenemos. Porque tú aludías recién a algo que es importante, ¿no? Es decir, no convertirse en un bufón. Pero ojalá nuestros alumnos hoy siguieran festejando un chascarrillo. En muchos casos ya han perdido el sentido de la captación de la ironía. Entonces uno a veces hace una broma y si no es obscena no la entienden. O un comentario jocoso, pero como es sutil no se ríe nadie. Entonces uno tiene que sacar un aviso, un cartel que diga acabo de hacer una ironía, hacer una broma, para que por lo menos alguien se ría. Así que hoy ya ni siquiera se conforman con eso, ¿no? Sino que están buscando lo guarango, lo obsceno, lo grotesco. En fin, es muy difícil ser maestro, sí, es muy difícil, porque es un equilibrio permanente, ¿no? Por ejemplo, el problema creo que va por ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, Aristóteles pone una condición que él asegura que todos tenemos el deseo natural por saber, pero él pone una condición para determinado tipo de saber, que es el saber, no el conocer, digamos, y es, o sea, se traduce como el entusiasmo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el que no está entusiasmado ni para enseñar ni para aprender, o sea, no está en condiciones ni en disposición de saber algo, ¿no? Entonces, el gran problema de hoy es esa indiferencia, esa indolencia, ¿no? O sea, producto del relativismo, del nihilismo, del agnosticismo, en el que no importa nada, ¿no? Entonces, claro que las evaluaciones no corresponden, o sea, etcétera, etcétera, los medios, los aparatos electrónicos en la educación, pero el gran problema es esa falta de disposición, ¿no? Me parece. Sí, es cierto, Bernardo, sí, claro. Y bueno, el entusiasmo es fundamental, claro. Pero con el entusiasmo pasa algo parecido a lo de la alegría, ¿no? que una cosa es el envase del entusiasmo, el envase externo, y otra cosa la vida interior del entusiasmo. Es decir, el verdadero entusiasmo es vida interior gozosa ante la verdad, y después se traduce en manifestaciones exteriores. Y con la alegría pasa lo mismo, ¿no? Empieza por ser un gozo inefable interior, y el que tiene ese gozo después lo traduce en la simpatía, en el gesto chistoso, en el estar de buen humor, que es expresión de la interioridad del ser. Pero primero, digamos, es el cultivo interior, ¿no? Si no, no puede haber. Y también se nota eso, es decir, si alguien solamente tiene un entusiasmo sobreactuado, forzado, puramente corpóreo, o si se advierte en el otro que su forma de ser es manifestación de un entusiasmo labrado en el espíritu durante muchos años. En ese caso brota espontáneamente, ¿no? Suele pasar que cuando una persona tiene auténtico entusiasmo por algo, el tiempo transcurre volando y ni se da cuenta que se ha ido, que se ha fumado, porque ha estado concentrado gozosamente en aquella actividad. En cambio, cuando falta ese entusiasmo, cuando falta esa alegría, el tiempo se hace una pesadilla, no transcurre jamás, no pasa nunca, ¿no? Y uno está permanentemente mirando el reloj a ver cuándo se tiene que ir de ese lugar, porque es una opresión permanente, es angustiante. Sí, yo les sugiero, si no lo han hecho aún, y si lo desean, ¿no?, leer una obra de Joseph Pieper que se llama Entusiasmo y Delirio Divino, en la que hay un hermosísimo análisis de la categoría a la que aludía recién Bernardo, la del entusiasmo. Es una hermosa obra esa. Y también, si quieren, si pueden, no sé cómo deseen, un libro del padre Jorge donde analiza lo contrario del entusiasmo, que es la sedia, ¿no? Esa tristeza invencible, esa tibieza del alma, ese vivir avinagrado, ese vivir sin alegría, sin ganas de vivir. Esta obra del padre Jorge se llama En mi ser me dieron vinagre, o La civilización de la sedia. Sería interesante hacer un estudio comparativo de ambas obras. Chesterton comentaba que a los católicos, decía él, nos falta el utilizar la ironía en defensa de la fe y en contra de los enemigos. El buen humor es muy necesario en eso. Y sí, bueno, Santo Tomás Moro, ¿no?, esa oración que tiene para el buen humor, y cómo lo mantuvo hasta el final, aun cuando el verdugo le iba a cortar la cabeza, y le seguía haciendo bromas, ¿no? Sí, son alegrías santas que santifican, que glorifican a Dios. En la misma etimología, el entusiasmo no lleva por un sabio. No, no lo entendí, perdón. Enteros, entusiasmo, ¿no? Entusiasmo, enteros. Ah, sí, sí, pero no entendía lo que me decía el doctor, perdón. No, porque la misma etimología de la palabra nos lleva a reflexionar y entusiasmar. Ah, claro, no lo entendí. Después, cuando entendí lo que me decía don Manuel, asocié, claro, sí. Bueno, es la ventaja de las etimologías, ¿no? De San Isidoro de Sevilla, que sabemos eso, claro. Por eso escribí un tratado sobre... Es que ignorar las etimologías es ignorar el lenguaje, y nos comunicamos y entendemos a través del lenguaje. Por eso estamos en los absurdos que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. La pérdida de un ser querido identificamos como que es castigo divino. Entonces tenemos que centrar a la persona como que Dios no castiga de esas maneras, ¿verdad? Dios no puede castigar con un cáncer a un niño de una manera así como que nada más por señalarlo, porque este fue el que me gustó, ¿verdad? No va por ahí. Retiquetando el sentimiento, me llama la atención, como nos han enseñado que el enojo no es un sentimiento positivo, a veces veo gente muy enojada y le digo, oye, me parece que estás enojada. Inmediatamente cambian la expresión y dicen, bueno, la realidad es que me da tristeza. Estamos enojados, ¿no? y canalizando hacia acciones concretas. ¿De qué manera no se logra? Empleando argumentación lógica. Mira, tú no debes estar sintiéndote así. No, no, no, cada quien nos sentimos como podemos sentirlo, ¿no? Afirmando o negando el juicio y o la emoción. Solemos, pues, en esa necesidad de querer apoyar a la persona, queremos pasarlo de un estado de malestar y bienestar. Y a través de una argumentación lógica queremos que niegue lo que está sintiendo, porque como le conviene estar, es bien. Entonces, por favor, no te sientas mal. Percibiendo la agresión como ataque personal, suele suceder que los pacientes se sienten bien agresivos y hay que... no se logra así, oiga, usted no me debe de tratar así, porque fíjese que yo vengo aquí a ayudarlo. No, no, no, no es nada personal. Respondiendo con sarcasmo e ironía, pero pues mírese, nada más cómo está. ¿Usted cree que es un familiar? No, si yo fuera, me moría dos veces. Yo no quisiera tener una esposa como usted a mi junto a mi lecho de muerte, ¿verdad? Pues no, no va por ahí. No se logra enjuiciando en tono moralista. Tú no debes de... Esto te lo mandó Dios y lo debes de aceptar con resignación. Tú no debes de enojarte con Dios. Bloqueando la necesidad de castigo. Generalmente hay mucha culpa y el quien está en el duelo necesita sentirse castigado. Entonces hay que ayudarlo a que elabore esto, imponiendo acciones, decidiendo nosotros por el paciente lo que tiene que hacer y, como les comentaba nuevamente, intentando controlar o limitar la emoción. Duelo en el niño. ¿Cómo le vamos a hacer con los niños? Por favor, honestidad, verdad suficiente y la necesaria. Evitemos el silencio, las mentiras, las evasivas. Términos comprensibles, que el niño los pueda entender, evitar el lenguaje científico. Hablar a la altura del niño. Cuando uno hable con un niño, hay que ponerse a la misma distancia de sus ojos y mirarlo a los ojos. Evitar hablar solo con los padres. En el caso de los niños enfermos, permitirle el control sobre lo que él pueda controlar, o de niños que están atravesando duelos, perdieron a su madre y no quieren irse a la cama. Hay que permitirles control sobre algunos aspectos. Evitar la sobreprotección. Hay que hacerles presencia y acompañamiento, pero no sobreprotegerlos. Y no hay que sobreprotegerlos sobre realidades que son necesarias para el crecimiento interno, ¿no? Medidas recreativas sí, medidas evasivas no. Es que mira, te voy a dar y te voy a comprar y te voy a ofrecer para que quieras volver al hospital. No, por favor, hay que hablarle al niño con realidades y si el niño necesita reflexión hay que ofrecérsela, pero no tratando de evitar su experiencia. Utilizar ejemplos que le signifiquen al niño, no hacer ejemplos que nada más le sirven al adulto. Mantener el liderazgo, no a la manipulación, porque si no el niño se convierte en un tiranito. Hay que tener mucha creatividad con los niños. Evitar las actitudes serias. Yo en el consultorio nada más me la paso reptando por el piso junto con los niños, ¿no? Permitir el desahogo emocional razonable y evitar abandonar al niño en sus emociones, porque tratamos, no llores, mira, te voy a comprar, te voy a dar, o igual lo amenazamos, si sigues llorando, te voy a dar unos para que veas que llores por algo. Y como conclusión, yo quisiera aquí decirles esta definición de amor. Ah, es no, mos, es de muerte, ¿verdad? ¿No? Y esto quiere decir no muerte. Y Octavio Paz lo definió de esta manera: el amor es la palabra que el hombre ha inventado para enfrentar la muerte. De tal manera que quienes estamos acompañando a nuestros enfermos, tenemos que tener muy claro esto, pero sobre todo que no nos esperemos a que nos toquen a la puerta para pensar sobre la muerte. Cuando le damos un espacio a la muerte, resignificamos la vida. Entonces, pues con esa conclusión termino y tenemos 5 minutos para preguntas. Primero agradecerte, Fabi, por habernos dado este espacio, porque quiero decirles que Fabiola tenía compromisos ya hechos y bueno, hiciste un gran espacio para estar con nosotros, lo cual te lo agradecemos muchísimo. Tiene mucho público. Sí. Estaban las partidas que fuiste de las que empezaste con esto de telecomunicación, ahora te van realmente es maravillosa, ¿no? Sobre todo que, como tú decías al inicio, es algo que tenemos seguro en la vida, pagar impuestos y morirnos. Entonces, nosotros en particular te agradecemos muchísimo el habernos enseñado este proceso de duelo. Yo sí te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué hace Fabiola después de que fallece su paciente? Porque yo sé que vas a visitar a tus pacientitos y haces un tipo cierre, anda así. Y me gustaría que nos platicaras qué hace Fabiola cuando fallece un paciente que has acompañado a la familia. Normalmente, ¿qué es ese trabajo que haces con ellos? Sí. Bueno, en primer lugar se crea un vínculo muy importante con la familia. Es decir, vamos como de alguna forma teniendo una familia muy extensa. Se tienen muchos aprendizajes, hay que hacer cierres con las familias. Yo les comento siempre a mis pacientes que ellos dejan de estar, pero siguen existiendo. Porque la presencia física ya no está aquí, pero existen dentro de nosotros, dentro de nuestra biografía, dentro de nuestra historia. No sé si recuerdes aquella paciente que tuvimos, Estela, que yo quise tanto porque fue una amiga, y ella cuando estaba muriendo me decía, lo que lamento es no haber escrito un libro. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pero es que tú ya escribiste en el libro de mi vida. Y eso la conmovió mucho, me acuerdo, porque realmente sí, ellos siguen existiendo en nosotros, y de hecho el credo lo menciona, es la comunión con los santos, ¿no? Entonces, esto es un continuar con la familia, que es nuestra familia extensa, y seguimos durante un tiempo acompañándolos, llevando toda esta elaboración. Algo que yo trabajo mucho son los rituales, la terapia narrativa. Yo en lo particular, yo Fabiola, para mí, para elaborar el duelo de mi paciente, yo acostumbro escribir, y de hecho tengo varios escritos, y algún día pienso escribir un libro, porque cada uno de mis pacientes a mí me va enseñando y me va dejando algo, y para mí siguen existiendo. Entonces, lo que se hace con la familia, por ejemplo, es una respuesta que es amplia, pero aquí brevemente te diré. El año pasado tuve una familia donde la señora había enviudado, ella fue mi paciente, luego me trajo a los niños, ¿no? Entonces, en este caso, en el momento de llegaba la Navidad, la muerte había sido muy cercana a la Navidad, lo que se hizo fue porque la señora no quería festejar la Navidad, pero los niños querían la Navidad y la familia quería estar junta. Lo que se hizo fue una cena, 15 días antes de la Navidad, donde se reunió toda la familia, los hermanos, obviamente los hijos, la viuda, todos los amistades cercanos. Se hizo la comida que a él le gustaba, se puso la fotografía del fallecido, se le pusieron veladoras, es una familia muy religiosa, se hizo un rezo por él, y después de eso, todos se dedicaron a hablar del fallecido, lo que había significado en su vida, cómo les había dejado muchos recuerdos, lloraron, se rieron, y de alguna manera hicieron su cierre, y su Navidad fue bastante grata, ¿sí? Otra forma de ritual, por ejemplo, que nos quedan cosas de qué decirle a nuestro paciente, a nuestro ser querido, a nuestro padre, a nuestro hermano que murió en un accidente, pues encendemos una veladora, estamos lo que nos interesa hablar y despedir a nuestro paciente, y comenzamos a hablar hasta que la veladora se nos va apagando. Probablemente no se acabe en un día esa veladora, sino que son varios días que nos reunimos y empezamos a hablar de nuestros familiares, de lo que hubiéramos querido decir. Es decir, yo utilizo mucho los rituales, pero tenemos que saber qué tipo de ritual, dependiendo de nuestra familia, dependiendo de nuestro paciente, dependiendo de la historia de nuestro paciente. Y muchos de ellos dejan, digo, una gran riqueza que nos hace seguir trabajando. ¿Sí? Muchas gracias, Javi. Te agradecemos mucho con tus enseñanzas, y espero ponerlas en práctica. Siempre me había quedado con esa duda de los cierres que hacías, y bueno, los pacientes lo informan como algo muy benéfico. Entonces siempre era la duda, ¿no? Entonces nos acaban de acercar algo muy bonito. No sé si hay alguna pregunta para la profesora. ¿Te vamos a hacer? No hay preguntas, todas quedamos en casa. muchísimas gracias. Sí. Yo digo que o expliqué muy bien o no entendieron nada. Yo siento que esto es un temor, ¿no? Sí. Temor mucho. Y yo creo que todos hemos tenido en nuestra vida en un duelo, no precisamente que nos entiende muerta, ¿no? Y nos remueve todo. Quiero decirles también que Fabi tiene unos cuentos que hizo para niños, porque ellos se dedican muchísimo a niños, para la información de la enfermedad del cáncer y también para informarles qué es la quimioterapia, qué es la radioterapia, o sea, porque van a ser agredidos de una manera que los niños lo entiendan y lo tomen como parte del héroe que está haciendo el medicamento para tratar de matar al bicho malo, ¿no? Entonces, Fabi tiene mucho.